Bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Vamos a tratar unos temas, la verdad, que la más de interesantes. En primer lugar, deciros que vamos a repasar la actualidad y vamos a hablar de curiosidades. A quien no le gusta la historia y a quien no le gusta, bueno, pues vivir este tipo de, digamos, una cultura casi casi distinta, ¿no? Vamos a repasar muchas cosas, vamos a entreteneros. En primer lugar, vamos a hablar de peleas de cine, porque tenéis que saber que todas las parejas cómicas durante los años 20, 30, etcétera, etcétera, etcétera, pues bueno, pues tienen un final en el que terminan separados, bien por el estilo de uno, bien por el estilo de otro. En fin, hay discusiones en torno al trabajo de las parejas cómicas, como es el gordo y el flaco, como es incluso actuales, como podemos ver incluso Martes y 13, ¿no? Que con el tiempo pues terminan separándose porque cada uno lleva un estilo distinto y siempre una pareja prima uno sobre otro, pero en este caso, bueno, pues vamos a estudiar un poco a ver qué pudo pasar. También trataremos el tema de la fotografía durante la Guerra Civil Española. Veremos esa visión de... Perdón por la repetición, veremos visión, pero bueno, vamos a ver a Robert Capa y su controversia sobre el miliciano muerto. Es decir, hace poco, como todos sabréis, se habló del tema de la fotografía, si era un montaje destinado más bien a publicitar el heroísmo de los, digamos, de los milicianos que estaban en el frente de batalla, o bien si era una foto real, si realmente la hizo Capa. Ha habido un estudio ahí y bueno, vamos a ver qué podemos sacar en claro. Y por otro lado, hablaremos de más temas y bueno, es un placer estar con vosotros. Pues el placer es nuestro. César Vidal, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Antes de nada, no soy el de la COPE. Efectivamente, porque cuando llegó el currículum a nuestro correo electrónico, lo primero que pensamos es, ostras, César Vidal, que además ahora rescinde contrato con la COPE, entra, llama a la puerta de Cuarta en Onda para colaborar con nosotros. No es el César Vidal de la COPE, es César Vidal, cántabro, afincado en Zaragoza y con muchísimas cosas que contar. Cuéntanos, ¿de dónde viene tu afición a la radio? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? En principio, con la radio. En principio colaboración, ¿no? Lo que me gusta es colaborar y sobre todo... Todos, ¿no? Al final te das cuenta que todos empezamos colaborando de una u otra manera. Sí, bueno, de hecho yo pues trabajo en un banco, pero el tiempo que tengo libre pues me dedico a la colaboración. Y bueno, también me gusta mucho la fotografía, pero sobre todo la radio, porque creo que las personas que tenemos una determinada habilidad en la comunicación, no es por crecerme, pero debemos de aprovecharlo para hacer felices a los demás. Y debemos de contar historias, tenemos imaginación para narrar cosas, ¿no? Al final no importa la verdad o la mentira de lo que cuentas, importa cómo te gusta a ti lo que te estoy contando. Y es un poco lo que yo quiero transmitiros, ¿no? Tenemos esa habilidad, vamos a aprovecharla, vamos a compartir buenos momentos con nuestros oyentes, unos temas, como ves, interesantísimos. Sí, a mí me ha encantado. Es que es un hombre muy polifacético, muy poliédrico en tus inquietudes, porque eres desde dibujante hasta, escritor, maquetador, locutor de radio, eres un apasionado de los documentales, de la historia, ¿no? Un hombre con muchísimas aficiones y sobre todo algo que a mí me encanta y me parece que nos hace crecer a todos, que es la curiosidad por aprender y por saber cosas, con lo cual yo estoy encantada de que los oyentes disfruten con lo que nos traes, ¿no? Me estás sacando a los colores. Pues venga, que no se trata de sacar nada. Me gusta, date cuenta que hoy en día lo que tenemos y creo que debemos de agradecer es que tenemos mucho acceso a la información y yo creo que la gente tiene sensación de estar saturados. Es decir, antes, yo me acuerdo cuando estudiábamos, cuando íbamos al instituto, al colegio, a la universidad, teníamos, para acceder a la información había que ir a la biblioteca, había que buscar 40.000 libros. Hoy en día, con abrir internet, con abrir realmente esos pocos, realmente el acceso que tenemos con el ordenador, internet, pero que ahí tenemos un mundo amplio. Oye, que por cierto, hablando de esto el otro día, es que César, quería decirte, y además compartir con los oyentes, estuve viendo un reportaje documental sobre Google, sí. Y decían que, claro, es el buscador más solicitado, que más utilizamos todos, ¿no? Por costumbre. Claro, pero es que también ellos pueden direccionar. ¿Tú crees que tienes acceso a una información libre y ellos van priorizando las entradas pero eso depende del pago que hagas por mantener tu página web. Es decir, tú tienes... No, pero eso es la publicidad, ¿no? Depende de los enlaces. Lo manipulan realmente la gente, los publicistas que se dedican a darte prioridad a ti por unas determinadas palabras en un buscador. Es decir, cuando yo diseño una página web, yo pongo las páginas por las que quiero que me las palabras por las que quiero que me busque la gente. Entonces hay mucha gente que está preparada en este tema y que te pone ya las palabras, incluso es curioso, fíjate, tú imagínate que haces la página que se llama Amarillo, pues llega de repente alguien y en vez de escribir Amarillo, escribe Amarello, pues también te pongo en la web Amarello, por si escribes mal, para que también te aparezca. Claro. Y también esta técnica se suele utilizar para la búsqueda de las webs. Pero eso está muy preparado y la gente paga por esa publicidad también, ¿eh? O sea, de aparecer el primero o el segundo en una búsqueda de Google, también se paga por eso. Y es que, claro, también yo a veces me quedo con las cosas que me quedo. Seguramente me faltaría una segunda visión para quedarme con más cosas. Pero yo lo que tenía entendido es que según la página de Google de inicio, tú tienes, cuando haces metes una búsqueda en el buscador, te sale en la parte izquierda todos los resultados que encuentra, y a la derecha tiene la publicidad, ¿no? Que son de lo que viven ellos. Ellos vivían, decían, gracias a los ingresos que obtienen por una publicidad que es muy somera, ¿no? No hay mucha carga de publicidad en la página de Google. Y entonces ellos decían, bueno, ¿cómo valoramos nosotros que una página aparezca en un lugar mucho más superior que otro? Investigamos esa página, vemos los enlaces que han ido remitiendo, porque hay muchas páginas que, si creen que un enlace es de interés, remiten a ese enlace, ¿no? Entonces, dependiendo de esa cantidad de remites y enlaces, iban poniendo ellos esas páginas en uno u otro lugar. Y te añado una curiosidad. ¿Quién, al escribir Google, no se ha equivocado y ha puesto Google? Entonces, esa página... Sí, la tengo como página de inicio, eso, o en la casita, ¿no? Pero Google, ¿eh? No Google, sino Google, Google. Google, te confundes, sí. Pones Google, y de esas confusiones hay empresas que también se benefician, porque tú te confundes al poner en la búsqueda de una página, por ejemplo, en vez de Terra, pones Tirra. Sí. Y aparece otra página que aprovecha. Claro, aprovecha esa pequeña confusión, sí, ¿no? Para salir de ellas, porque es fácil equivocarse, a veces lo puedes teclear de manera más rápida. Sí. De hecho, te voy a contar, desvío un poquito del tema, pero por ejemplo, los cajeros querían aprovechar ese tiempo, que entre que metes la tarjeta y sacas dinero, quieren aprovechar el tiempo hasta que salen los billetes, o quien tenga billetes, o el billete, sí, ¿sabes? Es el único. Claro, aprovechar ese tiempo para meterte publicidad. Fíjate, que se intenta bombardeo, aprovechar todo, ¿no? Sí, y a veces la publicidad satura tanto que te sientes acosado. Claro. Sí, porque no sabes ya qué elegir. Bueno, como ven los oyentes, bueno, como escuchan, van viendo que nos vamos yendo de unos terrenos a otros, que esto al final es lo bueno, ¿no? Que sea dinámico, que vayan las conversaciones por los derroteros que se vayan creando a medida que vamos hablando. En fin, hablaremos otro día de Google, yo creo que es interesante. Hay quien está muy enfadado y dice que es un señor muy todopoderoso, un señor empresa toda poderosa, que tiene mucho acceso a la información, se quedan grabados nuestras búsquedas. Y quizá eso no deja de ser un gerencia en la intimidad, ¿no? De nosotros. Pero bueno, a veces el avance tecnológico nos pasa factura. Es decir, alguien tiene un poder de información y esos lo utilizan. Sin lugar a dudas, la información conocemos... ¿Sí? Pues, uy, ¿qué sonaba ahí? Ha sonado una musiquita de fondo que pongo yo. Ay, para que no se para que arruine. Qué bueno. Oye, pues te dejo la música. No, que lo decía porque para que no quedaran las voces únicamente al aire. Al aire. Bueno, vamos a... Sí. Porque a mí me ha parecido muy interesante. Yo he de reconocer, y además me da cierta vergüenza, que no he visto ninguna película del Gordo y el Flaco. ¿No has visto ninguna yo película? Yo soy muy de Chaplin. Solo se colorearon dos. Pues solamente parece, dos. Es que yo creo que no se tienen que colorear las películas. No, date cuenta, ¿has visto muchas películas antiguas? Sí. Mudas, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo exageran los gestos cuando no hay palabras? Claro. ¿Cómo casi lo vives? Y cuando llega ya el cine hablado, caen en picado prácticamente todos los cómicos de la época muda, caen en picado, porque cuando empieza la expresión casi llevada al límite y la palabra, no son compatibles. Es un comportamiento muy exagerado. Y además le añades voz, y la voz no gusta. Le pasó a Mr. Bean. Comparo, ¿eh? Sí. Pero sí, Mr. Sí. Bean sin voz es mucho más bueno que con voz. Pero me estoy acordando de Chaplin, que para mí con voz, sin voz, hablando, sin hablar, haciendo discursos, es que, ¿no? Pero sí que es verdad que es un lenguaje completamente diferente. Sí, la voz. Que no estoy diciendo que Mr. Bean sea del cine mudo, ¿eh? Ya, no, claro, ya, pero se entiende. Por ponerte entiende, uno más moderno, por ejemplo, sí. Trabaja más, se gesticula más, te atriliza más. Te atriliza. Uy, qué complicado. Sí, bueno, pero no se entienden. El no hablar y el hacer gestos. Además, ¿te acuerdas cuando en el cine mudo se pintan los ojos, la forma de pintarse los ojos, lo pintan y con sal? En fin, es muy otra movida, ¿no? Es otra manera de entender y de interpretar. Sí, y cómo el cine interpreta también, el cine mudo también interpreta la crisis de los años 20 en Estados Unidos. No sé si lo habrás visto. Todos estos personajes que hacen de pobres, lo que ves en las películas mudas son clases muy diferenciadas. Clases sociales muy diferenciadas, prácticamente no, como si no habría clase, digamos, un poquito cómoda, es decir, o va del pobre al muy rico. Sí, muy de extremos, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué se tiende a eso? Porque se tiende más a la comparativa. Es decir, se quiere explicar de una manera muy sencilla que olvídate de la clase media y trabajadora, porque no, o pobre o rico. Sí. Porque se vale el extremismo para explicar mejor los guiones y los detalles que tenemos ahí delante. Oye, y hablando de cine mudo, lógicamente están dos de los grandes que yo decía que no había visto nunca una película suya, pero que, como decías también en la introducción, es cierto que al final, no sé si el roce hace que acaben teniendo sus disputas, sí, lógicas, ¿no? Por otra parte, también es una continua competitividad entre uno y otro, porque siempre en toda pareja hay uno que destaca, siempre. Ya, pero por ejemplo, yo creo que Typical, no pueden competir, y yo creo que en ellos nunca hubo ningún tipo de desagravio, porque tenían perfiles muy diferentes, ¿no? Y cada uno interpretaba algo muy distinto. O eras de tipo, o eras de Cole, o incluso eras de los claro, dos. Pero ¿no? Inconscientemente se trata de favorito? Superar al otro. Se trata de elegir a uno de los dos. Es decir, yo por ejemplo creo, yo ahora veo a Juste, ¿sí? Parece pues que María es Juste el que Juste, sale, ¿sí? Con Florentino, no pegan cuando salen el viernes por la noche, que lo he visto algún rato, okay. Y Florentino es muy de imitar, no digo que sea malo, pero es muy repetitivo. Y Juste trabajaba muy bien, pero ahora no le veo en su papel junto con Millán. Es decir, ahí tenía más peso con Millán. Y yo creo que Millán era el que llevaba el peso de Martes y Trece. Josema solo, con Florentino, y Josema es bueno, pero se nota que no pegan la yo pareja. Es que siento cierta antipatía, y además yo creo que es muy visceral hacia él, y yo siempre he sido de Millán. Yo creo que el que ahí rompió peras o el que hizo las cosas mal fue Josema, pero es una opinión completamente sesgada y nada contrastada. O sea que lo bueno de la pareja es que cuando actúan dos juntos, uno lleva el peso del otro. Uno, digamos, que levanta al otro. Más o menos le mantiene. Pues se complementan también, ¿no? Se complementan. Es que siempre hay uno que tiene el 60%. Yo no sé si estoy... Sí, sé. Por ejemplo, tú hablas de Tip y Cole. Tip era muy bueno, sí, pero Cole era más flojo. Y Cole era incluso un poco antipático cuando lo oías hablar. Claro, pero para que Tip se luzca es necesario que esté Cole. Bueno, que yo también... O sea, que para que haya un bueno muy bueno, tiene que haber un malo muy malo. ¿Me estás diciendo? No, ¿qué va? Diferente. No, quiero decir, en general, para que haya en las películas, ¿vale? Para que haya uno que sea muy bueno, tiene que haber otro que sea muy malo. Siempre el contraste realza... ¿no? La antítesis, sí, de lo y que... siempre el malo muere de la peor manera posible. Claro. Es decir, no se cae por un barranco, no cae por un barranco, le atraviesa una sierra, sigue gritando. Claro, le es unas películas malas que nos digan de ahí, del otro lado de los mares, sí, es cierto. Es claro, verdad. Entonces, posiblemente deberíamos de tener en cuenta que siempre uno ha sobrellevado al otro, que igual separados no siguen funcionando igual. Pero vamos a ceñirnos, sí, en Laurel y Hardy, porque tú, sí, dices que tienen peleas, pero me gustaría saber cuál es la trayectoria de estas peleas. Si pasan por épocas cinematográficamente hablando muy, sí, desesperadas por no encontrar la verdad, que le hace separarnos. ¿Cuál es la historia? La verdad, bueno, yo te diré, vamos a mover un poquito avanzando lo que es la vida profesional hacia el final, ¿no? Tenemos el ejemplo de que, bueno, para empezar, Laurel muere 9 años más tarde que Hardy. Sí. Entonces ya Hardy se queda allí, se retiran del cine, Laurel es un obsesivo de la televisión. Antes de morir, todo el día viendo la televisión. ¿Había ya televisión entonces, supongo? Claro. Sí, pero ya hablamos ya... Pues fíjate, si hablamos ya de los años 60, que es cuando fallece el inglés, ¿sabes? Sí. Nuestro inglés favorito, que es el flaco. Sí. Muere en los 60. Espera, César Ponte, acércate, sí, que es difícil, porque esto le sí, el pa- sí, que si no se nos va la voz. Vale, entonces muere en los 60. Y luego Hardy muere 9 años antes que él. Vamos a ver, entonces, lo que ocurre aquí, todo el peso durante la trayectoria lo lleva el flaco, siempre. Siempre. Dicen que el flaco siempre ha sido mucho mejor que lo que es el gordo. El gordo tiene unos gags muy repetitivos, ¿sabes? Lo que más podemos decir... Lo que hablabas antes también, perdona, ¿no? Lo que hablabas antes, sí, que hay uno que tiene más del otro, en este caso es el, sí, flaco. De hecho, aquí en la trayectoria que tienen los dos, ¿sabes? La trayectoria que tienen los dos, digamos que se acaba un poco rompiendo porque Hardy demanda al director de lo que eran sus películas por entonces y se va. No es que se vaya, es que le echan. Y se queda Stan y trabaja con otro actor del cine mudo, pero que no pegan ni con cola, y a los 2 años vuelven a llamar otra vez a Hardy. Es decir, las disputas son continuas. Y el hecho de la envidia, pues el que uno sobresalga por encima de otro, eso también le crea mucha polémica, ¿no? Una pelea de egos, sí, ¿no? De egos es, sí, es una pena que todo acabe así. Pero acaban así todas las parejas, ¿eh? De cine. Todas. Lauren Bacall y Humphrey Bogart se acaban casando. Se acaban casando. Claro. Pero al final se divorcian, ¿no? Sí, divorcian. No lo sé, pregunto. No tengo ni idea, no lo sé. No lo sé. Qué raro que un matrimonio dure tanto tiempo. Yo creo, pero lo saben. Aunque él muere bastante... Está muy enamorado de ella. Tiene una muerte prematura. el más o menos, ¿no? El con 50 y pico de cáncer. Mira, podríamos un día, César, hablar de las muertes de los actores de Hollywood, del cine más clásico. La última que se planteó fue sobre James Dean, sobre si era en el coche por exceso de velocidad o había sido preparado. Es decir, se hizo un estudio y tal, y lo hizo además una agencia de seguros. Qué pena que muriera James Dean, aparte de... Tenía muchas cosas que hacer. Tenía muchas, muchas cosas. Solamente hizo otras películas. Ya. ¿Sabes? Sí, sí. Pero bueno, es interesante. Un día, eso, te emplazo a que nos traigas las... Sí, hay muchas Vamos cosas. A ponernos un poco tenebrosos, porque hablar de muerte nunca es agradable, pero yo creo que puede ser interesante. Murió ahogada Audrey Hepburn, ¿no? Que además la tenemos ahí ¿ahogada? Detrás. ¿No murió ella ahogada? Tuvo una muerte muy... Claro, es que ahora estoy hablando un poco así de manera... de memoria, y seguramente no estaré diciendo las cosas como son. Pero es luego tuvo una muerte yo muy trágica. Yo creo que ella no, creo que... Estás hablando de alguien que creo que murió de cáncer. Pues igual, bueno, vamos a dejarlo, no vamos a no sé, barullarnos tengo que más. Mirar, tengo que mirar lo miraremos, vamos a dejar el tema sí. Entonces para venir con más datos seguros. Y vamos, no sé si quieres contarnos algo más de la pues historia de ellos dos. Pues en principio, mira, lo curioso es que, por ejemplo, Hardy pesaba 138 kilos. ¿Qué dices? Sí, sí, es llegó a pesar una barbaridad. Y le hicieron perder, pues perdió 40 kilos. Le hicieron perder 40 kilos el último año de su vida. Bueno, tampoco pasa nada, yo creo que es mejor que te hagan perder a no que no, pero se acomplejó. ¿De qué? De haber perdido peso. La gente no le miraba igual. Claro. Le querían que él estaba enfermo. De hecho, bueno, ese año falleció. Cuando bajó, al poco tiempo falleció. Le dio, digamos, una trombosis que le dejó en cama durante mucho tiempo y falleció, ¿vale? Pero sin embargo, aquello pues le hizo caer una depresión muy gorda el perder kilos. Fíjate, qué cosa. ¿Sabes? ¿No? Porque, más claro, ahí estaba... se identificaba con la gordura, claro. Y es lo que le había hecho triunfar de la manera en que triunfaron. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, y lo que es lo que pasa con esta pareja. Oye, pero alguien ya se recibió un Oscar, ¿no? Leo por aquí. En 1960, Laurel recibió un premio Oscar honorífico por su contribución sí, a las comedias. Sí, pero no fue a buscarlo. No lo fue a buscar. ¿Eh? Decía que el Oscar se parecía a Mr. Proper. Ah, mira, qué majo, ¿no? Pero no lo fue a buscar porque tenía obsesión por la televisión. Se quedaba en casa a ver la televisión. Ya, no, pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? También me parece un poquito exagerado. Bueno, eran los primeros años que había igual televisión, igual empezaron, no sé. No sé, o igual yo creo que es más un desprecio encubierto, ¿no? En una excusa así un poco... De todos modos, no sé si... Boa, no has visto, no has visto nunca una película de ellos, pero... ¿Entera no? No, claro, vale. Sí que he visto fragmentos. Su trabajo consiste en gags, siempre en gags. Y consiste en uno jorobar otro. Y parece que es que hace más gracia cuando se jorban entre ellos, que es lo triste. Sí. Cómo nos reímos de la maldad, de no, los hombre. Golpes de... No, no, pero es que estamos esperando a que pase algo. Pero no es, una, es una maldad muy risueña, ¿no? Yo no mira, creo que haya que hacer un análisis tan dramático, ¿no? ¿Quieres que te lleve más lejos? ¿A dónde? ¿Me puedes decir por qué el cine actual todo es acción y no hay argumento? Depende del cine que vea. No, no, pero lo comercial, el 80%. O sea, la gente lo que está esperando es saber un autobús volar por los aires sin seguir un argumento. Cuando antes las películas eran en blanco y negro, se hacía más un argumento, se trabajaba, se elaboraba claro, más unos claro, diálogos. A ver, estás hablando con alguien que yo, a mí el cine moderno no, bueno, pues no me emociona demasiado y soy más del cine de antes, pero porque yo quizá sí que busco algo de argumento o de trama o de sensaciones, pero yo entiendo también que hay gente que va allí a ver efectos especiales, eso a es. Disfrutarlos, eso a no es. Pensar y cuando te ponen el tráiler, ¿qué te ponen? Todo, ¿qué ¿eh? Te ponen el tráiler? Claro, el autobús explotando. Lo explotando. Y claro, la gente dice, pues voy a ir a ver... Es... Sí. Pero no el argumento, sino voy a ir a claro, ver pero, el autobús explotando. Sí, sí. Que digo que también eso es muy de hombres, ¿no? Porque mujeres que vayan al cine a ver autobuses explotando, pocas, ¿no? Me da a mí, ¿eh? Puede ser. Las igual mujeres. A veces por aguantar al novio. También, claro, por eso de ceder que tienes que ir a ver pelis que a veces no te gustan mucho. Pero es muy curioso y también algún día trataremos el tema de las sagas. ¿Cómo se hace una primera película que obtiene un éxito? Cuestionable en ocasiones y se va haciendo, repitiendo ese argumento para hacer cuatro o cinco partes. Pues por ejemplo La Matanza de Texas, Psicosis, en fin, muchas películas que luego se han hecho esas para seguir la saga y ha sido un fracaso total, porque se acaba perdiendo la identidad de lo que es en sí, lo que era la película principal. ¿Nos ponemos un poquito de música? Venga, ¿te parece que nos vayamos? Pero de los 80... Ah, te he dicho que me han puesto una multa. No, ¿por qué? Porque iba cuando entro aquí al pueblo, a Cuarte, me han puesto una multa. ¿Quién te ha puesto una multa? Pues me han parado y me han dicho, alto, alto, me han puesto una multa. Y le digo, ¿por qué? Si no, voy algo bien. Harías mal. Voy si bien. Aquí, si te multan aquí. Me dice, ¿lleva usted la radio puesta? Y le digo, sí, llevo la radio puesta. Y lleva usted música de los 80. Que no está bien. Y me han multado. Pues mira, para ese policía le ponemos un doblete. Cuchara vale. Y media le vamos vale, a poner. Pues un doblete. Oye, nos vamos a... Never, estábamos aquí antes comentando fuera de antena quién tiene el mejor inglés, indudablemente lo tienes. No, lo que pasa es que cada uno hace lo que puede. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué vamos a escuchar? Pues yo creo, mira, Kim Wilde, principio de los 80, y voy a intentar decirlo bien, que es Never Trust a Stranger. Arte en Onda, 107.0. No sé si te pasará a ti como me pasa a mí. ¿El qué? No sé, cada vez que escuchas una canción de la época o cada vez que ves una película que se estrenó en ese tiempo... Te vas. Claro, allí. La música lo que tiene como a veces los aromas, ¿no? Lo que vinculas. A, claro, a un lo vinculas momento, con algo que has vivido, ¿no? Es cierto, sí. Y además, bueno, los que somos ya rozamos casi la cuarentena, hablo por mí. Eso no te iba sé, a decir, tú. A ver, César, córtate en este tema, que yo los 40 todavía me caen lejos, ¿eh? A mí me quedan un poco más cerca. Entonces, vivimos los 80 muy. Las discotecas. Muy apasionadamente, ¿no? Sí. Sí, en las primeras experiencias de la vida las tuvimos con esa música, prácticamente. No digo más, ¿eh? No, vale, no te voy a preguntar, yo no voy a indagar más. Además. Tampoco he dicho nada. No has dicho nada, he aprendido yo a moderarme, no voy a indagar. Pero hablaba yo antes cuando te presentaba de tus inquietudes. Una de tus grandes inquietudes también, que además perteneces a la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, es la fotografía. Sí. Haces unas fotos maravillosas, yo he tenido oportunidad de verlas, son muy bonitas. Me estás sacando los colores. Yo, pero la verdad... es que además te saco esto a colación del siguiente tema, porque se trata de una fotografía, ¿no? Decías que tiene que ver con Capa, con la guerra civil. La guerra civil, el retrato del miliciano, que todos recordarán, que está cayendo casi al suelo. Se ha hecho un estudio muy muy reciente sobre si era un montaje, porque durante la guerra, tanto la Segunda Guerra Mundial, también supongo que en la Primera Guerra Mundial, la fotografía y también la guerra civil juega un papel muy importante, y es que son testimonios vivos de lo que está sucediendo en ese momento, hasta que que se consiguen, digamos, que llega ya más a imperar el cine, pero por ahora es la fotografía la que nos manda aquí, ¿no? Incluso yo creo que, fíjate, si la fotografía hubiera llegado... Porque la primera fotografía que se tiene constancia de ella es en la Guerra Civil Americana, en 1863. Hasta entonces no se tenía constancia. Ahí es la primera imagen, más o menos, ahí es la primera fotografía que se saca, más o menos, pero muy mal, sale bastante mal. Y luego, ya hablando, que Zaragoza es muy importante en esto, porque de las primeras películas que se graban en blanco y negro, y también hablamos... también la película es fotografía, es saliendo de la Misa del Pilar. Sí, es verdad. Esto creo que es a finales del siglo XIX, si no me equivoco. Es a finales o muy, muy a principios. Entonces, lo que es la fotografía ofrece un juego muy importante, porque el que hace la fotografía te invita a que veas su trabajo, y si tiene una cámara que enfoca y desenfoca, él te dice a dónde tienes que mirar. Yo te hago, por ejemplo, a ti una foto y desenfoco todo tu alrededor, entonces yo te estoy diciendo, mira aquí. Claro, pero tú focalizas la atención para que el espectador vaya al punto que tú quieres. Eso es. Hago un juego visual. Claro, y esto mismo ocurre con la fotografía de guerra. Es decir, el fotógrafo, cuando saca una imagen, él nos quiere decir algo, pero luego somos nosotros, si no hay un texto adjunto a esa imagen, los que llevamos la interpretación de lo que estamos viendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la fotografía, yo creo que es un mundo apasionante. Y al que le guste la fotografía, le invito a que se apunte a la asociación, le invito a que conozca más esa cámara que tiene en casa, porque a veces no sacamos provecho de todo. Ahora, pregunta es obligada. ¿Eres de cámara digital o cámara de toda la vida? No, yo de la cámara de toda la vida. La foto en blanco y negro... Date cuenta una cosa. Es mucho mejor una foto en escala de grises en blanco y negro, porque la vista se dispersa menos en los colores y vas más a lo que es el objetivo, lo que es el objeto central de la imagen. Yo, por ejemplo, si saco una fotografía a color, prácticamente te vas a perder un poquito en todo lo que es el espacio de lo que es la fotografía. Te saco muchos colores, pero es como si te hablara de una historia y me refiero a muchas cosas principales y secundarias. Sin embargo, si saco una fotografía en blanco y negro, voy más directo a lo que quiero, porque te presento a escala de grises, menos colores. Y es más, yo soy también del revelado manual. Hice revelado manual también. Y cuidado con la sobreexposición, que te oscurece la foto. Es decir, aquellos que tienen una cámara y se creen que sacan la verdad de una imagen, es mentira. Porque una cosa es lo que vemos, y como nuestra vista ve las cosas, que no todos tenemos la vista igual, y otra cosa es la imagen que tenemos delante. Porque tú, cuando haces una foto, yo la veo de una manera, tú la ves de otra, por la vista que tenemos. Pero te refieres a objetivamente, incluso los colores, puede ser que los veamos matices. Eso es. No por la interpretación subjetiva que hagamos la foto. Claro, incluso lo objetivo y lo subjetivo es distinto. Depende cómo lo interpretemos cada uno. Claro, me puede llamar a mí la atención, por ejemplo, unos ojos en un momento determinado de una cara, y a otra persona le puede llamar la atención un gesto que está haciendo con la mano, por ejemplo, ¿no? Que tú eres muy de gestos. Decías antes también, déjame que lo comparta con los oyentes, que tú le das muchísima importancia al gesto, ¿no? En una fotografía. Sí, el gesto te ayuda a interpretar la foto. Y igual, en un determinado momento, alguien que ríe, le sacas en esa risa y parece que está llorando. Madre mía. Sí. Ya. Sí, sí, complicado, sí. ¿Esto? Sí, el gesto... A veces se llora de risa y eso. Sí, pero no tiene nada que ver con la foto. Le podemos dar muchas interpretaciones distintas. Por eso hablamos del miliciano de Capa, ¿no? Como unos dicen que es un montaje y otros dicen que es verdad, ¿no? Entonces, lo que pasa... ¿A qué le interesaría? Porque se le ha achacado también... intenciones propagandísticas por parte de unos y de otros, sí, ¿no? Sí, se le achaca eso también. Capa es de izquierdas, bueno, aquí. Pero, bueno, pues él hace fotografía, y lo que saca en su fotografía es el heroísmo, por así decirlo, entre comillas, del ejército republicano. Entonces, como sabemos, y aquí ya vamos a ser neutrales, es decir, ni de un lado ni de otro, vamos a hablar siempre de la verdad tal como es, porque quiero aclarar que lo que hicieron mal unos primero, luego otros también lo hicieron mal, es decir, aquí vamos a ser neutrales, nos vamos a dedicar a la política. No, deja de lo que es aquí, el, sin lugar a dudas, el bando republicano, el problema que tiene la guerra civil es que está muy disgregado. Es decir, lo que pasa es que están los trabajadores por un lado, hasta que ya se organiza todo un poco, la guerra ya está casi perdida. Hasta que se organiza un frente único en lo que es el bando republicano. Se llegan tarde a claro, esa organización. Sí, porque estaban, por un lado, la CNT, estaban muy muy disgregados, estaban muy, muy, muy separados. Y luego estaban, por otro lado, los catalanes, en fin. Y aquí en Aragón, además, que aquí en Aragón se vive, creo que si no me equivoco, se vive los dos frentes. Casi toda la guerra, por un lado un frente y por otro otro frente. Está dividido Aragón siempre durante la guerra civil. ¿Sabes? Uh-huh. Pero lo que se da mucha fuerza es a la publicidad y la imagen, que es lo que yo te quiero comentar, tanto Capa como muchos otros fotógrafos que los quieren transmitir, es publicidad. O sea, que no es que igual si tuviéramos aquí un reportero de guerra hoy en día, el reportero actual Gervasio Sánchez, que lo sacamos aquí muchas veces también a colación, no tiene, ¿no?, ninguna intención de, entiendo yo, por lo que le he escuchado, me parece que es un reportero muy honesto y él lo que pretende es plasmar la realidad tan tan cruel, ¿no?, y tan desarmada de las guerras. Y lo yo mi pregunta es, ¿a veces es más el fotógrafo o la situación en la que se encuentra el fotógrafo lo que le da esa calidad de imagen y esa fama? Porque tú imagínate que Capa estuviera vivo hoy y empezara a hacer hoy fotos. ¿Qué fotos haría? Como tampoco lo sabes. Es decir, sí, que tiene una técnica, es muy bueno, pero también está en un ambiente de guerra que a él le puede ayudar a crecer profesionalmente. Muchas veces, más que la técnica, es el ambiente en el que te metas, lo que te ayuda a crecer. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en la foto del miliciano, está descentrada. Claro, a mí me gustaría, si los oyentes ahora mismo no tienen la fotografía, te pido el ejercicio complicado de tratar de verbalizarla, ¿no? Para bien, que pues, ellos se puedan hacer una idea, pues, de la foto que estamos hablando. Os acordaréis, amigos, que es un miliciano que está cayendo hacia atrás con una escopeta. Entonces lo que aquí se intenta... En un páramo, ¿no? No hay nada... Batalla. Mira, voy a mirarlo aquí en mis apuntes, si me lo permite. Es que ha venido... Este chico es tan organizado que se viene con un montón de documentación también para hablar sobre seguro. Vamos a decir primero quién es el que está cayendo. Se llama Federico Borrell García. Ah, tenemos nombre y apellidos sí, también. Sí, se identificó años después. Sí, sí, se identificó. Y luego esto era la batalla en sí... Era en un cerro... Vamos a ver. Bueno, no te preocupes, que bueno, tampoco vamos a ir a tan fino. Sí, es que es un poco... Él está en la parte izquierda de la fotografía, está cayendo, parece que acaban de disparar, ¿verdad? Acaban de disparar, pero lo que no saca es el disparo. Saca cuando él está cayendo. Uh-huh. Entonces mucha gente dice si esto es un montaje o si es real la imagen. Eso todo es... ¿Por qué se plantean que sea un montaje? Bueno, pues porque en el año 75 un amigo de Capa fue diciendo que Capa decía que había sido un montaje. Un amigo de Capa decía que Capa le había confesado que había sido un montaje. Yo no me lo creo que Capa le confesara eso, porque Capa luego estuvo en el desembarco de Normandía, todas las fotos le salieron movidas del desembarco, porque como es normal, si estás en mitad de una batalla, no te vas a quieto a sacar una foto. Exacto, no vas a perder tiempo en el claro, tipo claro. De ir a los sacas lo que puedes. Sí. Y entonces, ¿cómo Capa, que saca imágenes tan buenas, que está en un ambiente realmente que le va a ayudar a salir, a darse a conocer, ¿por qué va a sacar a un miliciano cayéndose y decir que es mentira? Claro, es que visto desde ese punto de vista, como lo estás contando, no tiene mucho sentido. No lo tiene. De hecho, hay un detalle. Unos dicen que el disparo que echa hacia atrás el miliciano en la caída, que si un disparo, estudiando lo que han estudiado hasta la fuerza del proyectil que le dispara al miliciano por la caída, yo no sé cómo lo qué hacen. Qué ganas, ¿no?, también de meterse en un berenjenal así. Es buscar polémica y a la vez publicidad. Pero es que la gente también, hay mucha gente que sin saber de los temas desea sacar todo, como que salir adelante y sacar tema, y mira, yo aquí el más listo. ¿Sí? O sea, yo creo que por un lado Capa no le mereció la pena si engañar con una foto como esta, no creo que lo haría, porque aparte de esta foto, hay más fotos hechas desde el mismo punto. Que además, también, el punto de vista, hay que decir que está como si él estuviera desde en abajo, un foso. ¿No? Que él estuviera, digamos que estuviera metido más hacia abajo de lo que es este miliciano, y digamos que incluso se cree que puede sacar la cámara hacia afuera y disparar. Parece que está muy cerca, claro, luego están los sí, objetivos pero no, no que se pueden... te puede sacar la cabeza. ¿Cuánta claro. gente ha caído así, haciendo fotos? Estas cosas. Entonces, por un lado dicen que la trayectoria de lo que es el disparo, de lo que es la bala, ¿vale?, le tenía que haber echado más hacia atrás al miliciano, en la forma de la caída. Y por otro lado dicen, si te fijas en una de las manos, ¿sí?, que el miliciano ya estaba muerto cuando estaba cayendo, porque la mano, una de las manos, que es el cuando está cayendo, la mano no le va a parar el golpe, sino que la mano ya está echada hacia atrás, como si no quisiera parar la caída del cuerpo, del peso del cuerpo. Uy, qué complicado, madre mía. Sí. Claro, yo lo estoy viendo, solamente se le ve una mano, ¿no? Me da la sensación. Se le ve, tú fíjate la mano, la tiene inclinada. La mano que está sujetando la escopeta. Que se le sí, la de la mano. Y mira la otra, cómo la tiene hacia arriba, si no me equivoco. Es decir, él no va a parar el golpe de la caída. Tú, cuando te caes inconscientemente, vas a parar esa caída con la mano, porque claro, vas a frenar la caída. Claro, que si no hay una mano que claro. quiera parar el golpe es que ya está muerto. Eso es, eso es. Eso es. Con lo cual es imposible que sea un montaje. Es imposible que sea un... Yo creo que no es un montaje. Inconscientemente, tú la mano la pones porque te vas a caer. El hombre no va a coger y va a tirarse al suelo así de golpe. Y una caída de esas le puede matar. Ya. Y él la mano la tiene inservible. No va a parar el golpe. Bueno, son las interpretaciones. Es la manía del ¿no? revisionismo, ¿sí? de lo que es el revisionismo, de llegar a pues eso, pues ciertas cosas que no tienen lógica el dudarlas. ¿Cómo quieren plantear todo esto para, pues, para sacar estudios, sacar tesis? Pero realmente están dando una vuelta a lo mismo. Es decir, yo creo que esa foto es verdadera. Yo no sé qué piensas tú. Bueno, es que, claro, a mí esto todo me pilla de muy nuevas. No tengo ni idea. Pero es piénsalo que, de lógica. Claro, de lógica. Es decir, que no, ¿de qué le merece según, a él mentir claro, con una mi foto? Mi lógica, esa. Efectivamente, me aferro al primer argumento que has dicho. O sea, no tiene sentido que él vaya al desembarco, ¿no? De Normandía, en el 44, sí. Claro, se juegue el pellejo como se lo juega y aquí hacer esto, por además, Capa, la nacionalidad de Capa es... O sea, quiere, no, me parece que es americano, ¿verdad? Es americano, no sí, tiene ningún tipo de ligadura, ¿no? Con aquí, con España. No, lo que pasa es que muchos americanos, como Hemingway, como muchos escritores y mucha de esta gente, se sentía identificada con la República. Sí. Entonces venían hacia aquí siempre por el tema de que, bueno, ya sabes que el americano tiene una idea del mundo, que ellos son la democracia, ellos son lo mejor del mundo, y van a intentar, porque el problema que había en Europa era la cuna del nazismo. Tanto entre Alemania e Italia y en España podía haber otro tipo de nazismo, que luego fue el franquismo, pues entonces ellos lo que querían era parar esto como puedan, como pueden, ¿no? Entonces te viene Hemingway, te viene Capa y te viene mucha gente que, bueno, pues ellos ven de una forma pues la democracia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los oyentes para ver esta fotografía? Pues en el ¿cómo? Google, con claro. que pongan Robert Capa y la palabra miliciano, ya la está, pueden, ya la pueden tienen, ver. Porque igual ahora no cae, ¿no? Exactamente en cuál es la fotografía. Claro. Claro, bueno, claro. Estos eran los dos temas, ¿no? que habías traído. Sí, no sé si quieres añadir alguna cosa más o... Pues, en fin, ponemos otra una canción y nos organizamos. A ver, dime qué canción quieres, que tengo aquí yo pues, la chuleta. Por ejemplo, tú has vivido casi la misma época que yo. Sí, si casi. Te digo, mira, que yo no... Mira, déjame, que me viene muy bien repetir que no, me quedan muy lejos los 40. Así que, efectivamente, casi hemos vivido la misma época. ¿A qué...? ¿Quieres escuchar King Wild? Ya la hemos puesto. Perfecto. Entonces, ¿quieres escuchar entonces la banda sonora sobre el hundimiento? Esa es muy reciente, del 2005, la película. ¿La has visto, el hundimiento? No la he visto. Invito a los oyentes a que la vean. Mira, vamos a poner una que se llama... ¿Te suena Maginery? Un grupo alemán se llamaba Propaganda. Y hacían una canción a lo que era la evolución, cómo las máquinas gobiernan al hombre. Mira, este sonido, ¿no? Sí, ese sonido. Ahora la voy a ir escuchando y seguramente me irá sonando. Así de primeras, no sé cuál es. ¿Escuchamos? Vale. Come on. Cuarte en Onda, 107.0. Rafa Sánchez Rubio, crítico de televisión. Llamada no. Como el perro y el gato, sí señor, producida por Valerio Lázaro, esa mente incombustible de que es tele. Valerio Lázaro, que va a producir para la televisión española, la televisión de la 1, que yo ya la bautizo directamente como la televisión del jubilado y el parado, porque es que no sé quién puede ver esta serie con Arturo Fernández. ¡Arturo! Yo soy Luis, el hermano gemelo de Arturo. Salvo la misma audiencia que tiene, claro, evidentemente, Cine de Barrio. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos de Cine de Barrio. En una fecha tan especial, ya vísperas de Nochebuena y de Navidad. Cuarte en Onda, 107.0. Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Alguien dijo que para no cometer errores era necesario conocer la historia. Nosotros no queremos que te equivoques, tampoco que nadie lo haga en tu nombre. Historias de la historia, los jueves a las 11, con José Luis Armendía, aquí, en Cuarta Onda. You know we have the full power in Cuba. Revolution. Destroyed all the enemy army. Vengo a barrer el camarote. Precisamente lo que hacía falta. Manos a la obra. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Escúchanos, cada vez somos más. Cuarte en Onda, 107.0. Pues si había alguna duda que le transmitimos desde la pública de Cuarte, la 107.0 de Cuarte en Onda. Seguimos, César, y querías también comentar uno de los grandes damnificados de la crisis y también de las bajadas de internet, sobre todo, que son los videoclubs, ¿no? Sí, en principio, a ver, yo ni estoy en contra ni a favor. Es decir, a veces internet se ha utilizado como un medio que ha promocionado, por ejemplo, si te bajas una canción o, bueno, utilizas parte de un contenido, luego eso te lleva a comprar ese contenido si lo quieres realmente con calidad. Lo que está proliferando mucho es la gente que se baja películas de internet, y esas películas se bajan con una calidad muy mala, muy mala. Es decir, hay gente que puede ir con una cámara de vídeo, se van y graban una película y luego se lo cuelgan en la red. O sea, es lo que se llama. Las películas que se bajan de la red son de gente que se va al cine con una cámara de vídeo. Por un lado, está en la gente, una persona que lo puede colgar, y la gente, eso se llama screener. Lo que llamamos es que TS Screener, sí. ¿Vale? Y luego están las de más calidad, que se denominan DVD RIP, que es un DVD ripeado, ¿sabes? Pero hay gente que sí. Que o sea, un DVD que de la película, digamos, original, la han copiado como de cinta a cinta, sí, de cassette, pero de DVD a DVD. Eso, de DVD, digamos que si una película pesa 8 gigas, pues la han sometido a un tratamiento, la han vuelto a regrabar quitándole calidad a la imagen para darle agilidad en su peso y descargarla de manera más rápida. Bien. Y hay una tercera, un tercer formato, bueno, ahora ya, que es el cam. Es decir, ya se está grabando con la cámara de lo que es el del ordenador, es decir, con esas cámaras que tenemos pequeñitas para vernos entre nosotros, sí, de ordenador. Con eso también se graba. Con eso también y con el móvil. Claro, lo que pasa, la calidad tiene que ser pésima, muy mala, ¿no? Son calidades muy malas. Claro. No se ve nada, o sea, no se ve nada. Entonces, yo creo que hacer un daño a la industria y perdernos de ver una película de cine, porque, por ejemplo, yo he ido a ver Terminator 4, no es de argumento, que es de acción, pero está bien. Sí. ¿Sabes? No es lo mismo vivir una película o una historia en una sala de cine, claro, que vivirlo en casa y desaprovechando el ver ese gran trabajo que han hecho para que nosotros lo veamos. Uh-huh. ¿Que el cine está caro? Sí, está caro. ¿Que habría que llegar a algún acuerdo? Sí, pero que no es justo. Yo considero que tampoco es justo que la persona que ha hecho un guión, que ha hecho una película, que tú en casa te lo bajes y lo veas. Yo no lo veo del todo tampoco justo. Ahora, que lo ve los canon también, trae tela. Claro, es que nos metemos en un debate muy farragoso, sí, Sí. Un terreno complicado de... Sí, porque de parece que te cobran por todo. Claro. Y a veces no hay que cobrar por tanto. Yo no sé si has escuchado a un abogado, que además es muy joven, no sé si se llama David, pero el apellido no sé si es Bosque, que está proliferando muchísimo además sus intervenciones en los programas en YouTube. Te aconsejo a ti y a los oyentes que quieran a escucharlo, porque da argumentos muy de peso para defender este tipo, ¿no?, de ilegalidad por el momento, que además se han puesto muy duros en América. Creo que fue una sanción, no sé si querían que fuera ejemplarizante, de una mujer que se había bajado una canción. El que le tocó, al que le tocó. Exacto. Y fueron a por él. Una multa de un montante económico bastante importante. Yo, en parte, también lo veo injusto. Ten en cuenta una cosa, y es que si el gobierno no ha limitado las descargas todavía, es porque no puede. Es que de momento no está penalizado. Y tú imagínate, ¿qué hacen las operadoras si la gente no descarga? Porque entonces la gente se va a dar de baja. Porque la gente, ¿para qué utiliza internet? Uh-huh. Es que el problema es bastante complejo. Y si no se toma una decisión todavía, lo que está intentando ahora es, vale, queréis descargar, pero os vamos a meter más canon, os vamos a meter más coste por otro lado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el coste de un DVD en el que grabamos nosotros, ¿por qué nos tienen que pasar un canon en un DVD de estos que podemos grabar una cosa nuestra? Exacto, es que ahí está, ¿no? Es muy sutil, muy difícil la frontera de dónde empiezas a penar a eso te y voy. A grabar estas cosas. Yo creo que yo estoy en contra del cine online, es decir, estoy en contra porque la calidad es muy baja, no merece la pena. Y es que esa sensación, eso que decías tú, de meterte, ¿no?, en esa sala de cine. Sí, y esto lo estamos perdiendo. El audio, la pantalla tan enorme. De hecho, yo no sé si cuando fuiste a ver Terminator 4 había gente en la sala de cine. Sí. ¿Había gente? Sí, había gente. Fuimos a verla en Independencia. La vimos allí, la vi con un amiguete, porque la parienta no quiere. Cosas. Claro, se niega en redondo. ¿No quiere? Yo soy muy cinéfilo, ella no. Claro, pues cada uno se busca sus... Y el perro tampoco quiere ir, porque él no le gusta. Pues bueno, para eso están los amigos también, o solo, ¿no? ¿Por qué no también irse a ver una película? ¿Había gente entonces? Había gente, pero se nota que se deja de ir al cine. Se nota un bajón tremendo. Entonces ahora lo que está proliferando es otra alternativa, que es desarrollar el sistema 3D. Sí. ¿Sabes? Y también respecto a los DVDs, lo que también se ha metido el Blu-ray. Es decir, ahora imagínate si una película de DVD pesa 8 gigas, 7 gigas, y la gente la copia en un DVD normal de Virgen, que pesa 4,7 o 4,5 gigas, le quitas un poquito de calidad y puedes ver la película. Sí. Y te la copias. Que eso es lo que se hace. Claro, es que sabéis informática, sabéis lo que habláis. A mí la opción no me interesa porque... Claro, no. Yo prefiero coger originales. Te voy a decir por qué. Porque y animo a la gente que coja originales. Lo que no podemos hacer es cargarnos la industria del cine. No podemos. Claro, yo creo que es un camino de encuentro entre los dos, ¿no? También ellos han de mirar porque no se cobre. Bueno, pero ten en cuenta una cosa. Tú te vas a comprar un DVD y ya los tienes por 5 euros. Tienes películas por 5 euros. Y además que pagamos a veces por 5 euros otras cosas, ¿no? ¿Has visto Múnich, de Steven Spielberg? No. Bueno, pues la última que hizo sobre los Juegos Olímpicos de 73, del atentado que hubo, está bien la película, pues yo me la compré por 6 euros. Y encima con extras, o sea, y ET, claro, 6 euros. Claro, sí, no, efectivamente, que si lo piensas tampoco es tan descabellado y luego te dan un montón de opciones para disfrutar, como es también, que yo soy muy pesada y tengo una cruzada personal con el doblaje, ¿no? La posibilidad de verlo en versión original. Ey, también, porque los títulos... Oh, los títulos y la interpretación también. ¿Sabes lo que pasa también por internet? Que es que la gente se suele subtitular las películas que todavía no se han estrenado en España o las ven en mexicano, porque se han estrenado allí... La gente va a la descarga de allí, digamos, donde metes, ¿no? Y la ves, pues, en mexicano. ¿Doblada al mexicano? Doblada al mexicano. Entonces, La jungla de cristal 4 sonaba tal que así. Estaba el Bruce Willis escribiendo al ordenador. Y le dice el uno, dice, ¿qué hace, hermano? Y le dice el otro, estoy computando. Claro, con lo cual tú ya tienes que hacer una traducción simultánea de... Claro, claro, entonces no es lo mismo. Y además que tenemos unos dobladores estupendos. Ya, lo que pasa que ellos, es que, ¿ves? Aquí me das en la fibra sensible. Yo, me parece un agravio lo que se ha hecho con el doblaje. Me parece que hemos perdido mucho de idioma, que muchos otros países donde no se ha consentido el doblaje tienen un inglés muchísimo mejor que nosotros. Que sí que es verdad que hay doblajes muy buenos, dobladores muy buenos, pero que nunca van a igualarse es que con la interpretación nunca original. Reconoce lo bueno. ¿No? Este país nunca reconoce lo bueno. Es el problema que tenemos. Había una película que tiene un doblaje pésimo, pésimo, pésimo, de Jack Nicholson, el peor doblaje que he visto en mi vida. Es del 81, de Stanley Kubrick. Sí. ¿Te suena? ¿De qué? ¿Del 81? Del 81, de Stanley Kubrick. El doblaje es malísimo. ¿El Resplandor? El Resplandor. A mí me encanta el doblaje. Pues el doblaje te gusta, es malísimo. Es que me encanta el doblaje. Yo creo que es de los peores doblajes de la historia. Y además la gente... Que lo he oído, los, ¿no?, expertos lo reconocen así. Y yo no, a mí me encanta Verónica Forqué doblando a la actriz que ya no recuerdo el nombre. Sí. No me acuerdo. Pero el doblaje es de los peores que hay. De todos, el de ella tampoco lo salvan, sí que... No lo salvan, no, critican mucho. Que yo recuerde. Sí, pero fíjate, con lo que soy yo, a mí esa película, sin embargo, sí que me parece que está bien doblada. Y luego lo que es muy interesante, la época del franquismo, es el doblaje con censura. También, claro. Porque como de todo recortaban tipo. Trozos y en una película... Habría que empalmar el diálogo, ¿no? Sí, entonces, sí, en una película, no me acuerdo cuál era, ya me recordaré, se supone que está con su prima y luego se acaba dando besos con quien no es su prima, pero el guión dice que es su prima y al final de la película se desvía allí. ¿No? Qué manera de pervertir el guión, sí, original y la que se ha intentado restaurar después con el tiempo, pues películas que fueron censuradas, luego ya ves que hay un corte que lo dejan en el original o te lo vuelven a doblar otra vez con otra voz distinta por el paso del tiempo, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante, pero yo lo que te voy... Sí, perdona. Sí. Uy, ¿qué ha habido? Me he ido. ¿Vas a volver enseguida? ¿O? No, dime. Lo que es muy interesante, lo que queremos recomendar a todos los que nos escuchan es que... No, le digo que tenemos un minuto ya. Ah, vale, antipirateo total. Vamos a dejar el pirateo, vamos a intentar un poco ayudar a la industria. Vamos a ver de qué otra forma podemos conseguir solucionar el problema para que todo esto no pegue un giro de 180 grados y vayamos a peor. Porque date cuenta, ahora en la televisión no tenemos películas de calidad, todos son series de producción propia. Se echa de menos el buen cine y estamos llegando a esto. ¿Te he puesto serio, César, con eso? Sí, un puesto triste. Oye, ¿hay algún videoclub que se haya salvado? Que esté todavía yo te digo, yo vivo en Zaragoza y de los que tenía cerca de casa, que eran 6, han cerrado 4. El que sobrevive es porque tiene revistas o porque tiene otro material que le ayuda a mantener lo que tiene, ¿no? El auge en los 80 y 90 de los videoclubs, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas del Beta? Claro, de las cintas Beta. Sí. Claro, y luego la VHS, ¿no? Que ya miras el Beta un poco diciendo, bueno, esto me tengo que ir a quitar este vídeo y estas De todos pistas. Modos, sí que te reemplazo a hablar un poquito más de este tema porque te puedo comentar más cosas. Vale, pues lo haremos en el próximo programa. ¿Qué tal el bien, ¿no? De, muy bien, sentido, pero espero que ahora ondas... cuando cortemos no me eches la bronca. Ahora lo verás. César, ha sido un placer. Gracias. Lo mismo te digo. Hasta la semana que viene. Gracias.